Radio Pedal. Contra Flor al resto y truco. Mejor cerrás la boca. Mejor cerrás la boca. Mejor cerrás la boca. Cerras la boca. Mejor cerras la boca. Step, shoot up, hey. Bien, y retornamos. Estamos escuchando No te persigas, de Caníbal Pop. Y ya están acá en el estudio con nosotros. ¡Puf! Hacemos magia y sacamos el invitado y ponemos otro. Exactamente. Y estamos con Sebastián Urta. Me dirá si lo dije bien. Y Pepe Calviño. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Exacto. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Dani. Y a toda la audiencia. Lo dijiste. Creo que nunca me dijeron tan lindo y tan bien el nombre. Ay, que hoy estoy llena de halagos internos en un programa que ha sido rock and roll. Sí, tal cual. Demasiado. Bueno, tenemos a los amigos de Caníbal Pop. Y vienen desde Atlantia, ¿no? Esta banda que nace por ahí. A dedo, ¿puede ser? A dedo. A dedo. Vinieron a dedo. Yo antes de charlar cosas formales, de la presentación del disco y todo eso, me surge la duda, el mar, esa cercanía con el mar, ¿los ayuda en el proceso creativo? Porque hoy pensando en casa digo, ¿será que el mar es una fuente de inspiración o el espacio sirve para crear música? El mar es una fuente de inspiración, seguro. Y también es una fuente para colgarse y no hacer las cosas. Mirá, en realidad el mar lo usamos para fumar uno, bien, tomar un mate, y ahí nos relajamos y salen las cosas, ¿viste? Igual el que hace las canciones es Aníbal, que es nuestro cantante, también toca el teclado. Y las canciones surgen, ya que hablás de lo creativo, es, ¿viste? Cuando llegas a tu casa y le contás a alguien lo que pasó en el día, es como un fogonazo. Bueno, eso es una, así es una idea de Aníbal. Es una guitarrita chinqui, chinqui, chinqui, no te persigan, no sé qué, la traffic. Y ahí se hace un mundo que nos puede llevar un año o dos de cerrarlo. Ahí va. Y ahí sale una canción. Lo que estamos trabajando ahora, que a partir de Acción 2 Kamikazes, que es nuestro segundo disco que ahora vamos a hablar, lo que estamos trabajando es en achicar los periodos, ¿viste? Para que no pase tanto de 2 años y sean 2 meses capaz. Ah. El otro álbum, que es Emergencia, sí, fue el 2016. ¿2016? 2016, o sea que tampoco es que no demoraron tanto. ¿Qué pasó del 2016 con Emergencia hasta ahora? Muchas presentaciones. Bueno, en realidad son dos discos bastante distintos, uno del, sí, otro. No sé si llegaron a escuchar, sí, pero sí, uno, sí, es súper introspectivo, oscuro, y el otro es todo lo contrario, es luz, es alegría. Y bueno, y era eso, creo que eran como dos mundos que en realidad estaban coexistiendo en la banda, porque la banda es media bipolar, media loca, entonces... por eso capaz que hubo poco tiempo entre un disco y el otro. Pero tiran todo, eran las dos cosas a la vez, en realidad. ¿Tiran todos para el mismo lado o cada uno tiene su estilo y eso lo van virtiendo ahí en el grupo? Mira, eso sí. Eso cada es una uno cosa complicada. No, cada uno tiene. Cada uno. O sea, hay cosas que las tenemos en el ADN. Que no importa qué tipo de banda o estilo, pero hay cosas que están ahí y que se ven en la banda, lógicamente. Pero sí, somos todos muy diferentes. No es que somos tipo cuatro peludos y escuchamos Rage Against the Machine todo el día y tipo, claro. No, es tipo, es muy abierto todo. Entonces cada uno lo tira para el lado que, pero en función de la banda, ¿no? Y tenemos claro que, bueno, las ideas como el humor, las historias de vida, las historias tragicómicas tienen que estar acompañadas, porque también las canciones son una historia. Lo que hacemos nosotros es que cuando presenta Aníbal una canción, es una historia. Entonces tiene que tener una música, es como una obra. Claro, es como... Es una película. Lo es piensan, una película. La piensan así, entonces, como un cuento, sí, de 3 minutos. Es, sí. Y es maravilloso, maravilloso. Por eso mismo, ay, qué... por eso mismo el disco se llama Acción 2 Kamikazes, es un nombre de película. Por eso viene ahí. Y cada canción en realidad es una película distinta, entonces armamos la musicalidad para esa película. Entonces por eso hay un reggae, hay un punk, sí, hay una balada, hay un funk, porque en realidad la música acompaña ese universo que se creó a partir de la lírica, digamos. A mí me pasó que escuchando Emergencia, sí, como atmósfera, una atmósfera electro-rock me parecía, y te llevaba como también cada canción a una historia en sí mismo, pero más bien como sensorial, ¿está? Sí. Y lo que me pasó con Acción 2 Kamikazes era... Siento que las canciones están más despojadas, pero las letras son más directas. Son como, pa. O sea, con una cuestión de ironía y paradoja, pero son divertidas y a su vez suenan divino. Bueno, muchas gracias primero. En realidad las canciones... Por eso se llama Caníbal Pop la banda. Tiene la parte caníbal, como más rústica, más rock. Y después tiene el pop. Pero también en Acción 2 está eso, está como el pop como superficial, amigable, radiable, felicidad. Y después en realidad cuando vos lo escuchás la segunda vez y decís, ah, no era tan en joda. Claro, sí, es como, tiene ese doble juego de decir, bueno, esto cuando uno lo suena es muy pegajoso, ¿no? No digo todas, pero alguna que otra canción te pega mucho y decís, bueno, esto es más de lo que ya he escuchado, pero no. Digamos, la letra te rompe todo ese cliché, digamos, musical que podrías esperar. ¿Ustedes desde cuándo están formados? Bueno, yo entré más tarde, pero la banda tiene 6 años y poquito. Ahí va. Nació en el 2012, en medio que Ciudad de la Costa Atlántida. Yo me sumé hace 3 añitos. Yo estoy de los comienzos. Es un fundador. Sí, estaba esperando. No, por favor. Estaba esperando full en este momento. Lo veíamos a Sebastián muy callado ahí, como esperando. Midiendo el momento. No, sí. Yo tuve la. O sea, me cambió la vida esto, porque. ¿Viste? Es amor. Estoy enamorado de Caníbal Pop. En serio lo digo. Pero, claro, ahora que nos preguntan un poco. Chequeándole la historia, así como dijo Pepe, bueno, se sumó después Pepe, pero está Aníbal y yo somos los más viejitos, digamos. Después viene Mato González, que le mandamos un beso, nuestro bajista. Después se sumó Pepe Calviño, que estaba acá al lado mío. Y tenemos a Nico Morgenstein en teclados también, que fue el último integrante, pero fue un caníbal desde el principio. O sea, nos que tienen teclado, guitarra. Dos teclados tenemos. Sí. Porque no tienen miedo. A tener música. Es algo raro, pero miedo, sí, Nico es tecladista y Aníbal, que es el cantante, también toca el teclado. Entonces hay 2 tecladistas, una guitarra, un bajo y una batería. Es re interesante poner el teclado ahí de frente. Ahí adelante, ¿no? Es un viaje, sí. Y sonoramente, ¿no? También lo que hace con las melodías. El teclado es bastante presente. Es una banda con las teclas muy, muy adelante, digamos. Se escuchan. Sí, se escuchan. Son líder. Sí. Tiene. Hay una canción, no me acuerdo bien del disco de Kamikaze, que al principio suena bastante. No sé cuál es, pero. Que suena como muy interesante y le da como un punchy que está bueno. ¿Qué decir? ¿El disco este cuándo lo empezaron a grabar? Salió este año, ¿no? Salió el mes pasado. Lo sacamos en febrero de este año. En realidad tuvo 2 etapas el disco. Primero salió un EP que se llamaba Acción. 2 películas de acción, 1 canción de guerra. Bueno. Ese era el nombre. Que tenía 3 canciones que eran Totalmente Prohibido, Son Ingleses y No Te Persigas. Eso salió a los 2 meses de emergencia. Salió enseguida. Y después quedó ahí y dijimos, tenemos que terminar esa obra. Era como una obra inconclusa. Y bueno, en el 2017 nos pusimos la pila. Dijimos, vamos a terminarlo. Presentamos en FONAM el proyecto que nos apoyó, así que les agradecemos. Es gran parte de la ayuda que pudimos hacerlo. Después mucha moneda nuestra también, obviamente. Y tuvimos la suerte con eso de hacer un empuje y conseguir a Sebastián Peralta, que es un productor local, muy bueno. Trabajó con Bajo Fondo, trabajó con No Te Va a Gustar. La Mala Lengua. Con La Mala Lengua. Y La Santa. Con La Santa. Y una banda que está además, que es Caníbal Pop. Sí. Y bueno, y ahí logramos pulir los 5 temas que nos faltaban, digamos. Y ahí salió el disco. Se escucha muy bien, la verdad. Bueno, les agradecemos, porque la verdad que lo hicimos con mucho cariño. Y es un disco. Y sudor. Sí, sangre, sudor y. Y lágrimas. Esto acá tenemos en este programa, tenemos un baldecito que vienen cantautores, gente que ha hecho libros y cuenta, ¿no? Sudor, lágrimas, lograr este libro, lograr este disco. Sí. O sea, tenemos un baldecito que ya se lo traemos. Porque todos plantean que así es en Uruguay, ¿no? Hacer arte. No, la vida es así. Obvio. No es Uruguay, es así, tiene que ser así, es la gracia, si no sería aburrido vivirlo. Sin duda. Y estaba pensando en algo que me parece muy interesante y que ahora en el mundo musical yo encuentro que está como en boga, el tema de una banda. Ustedes obviamente son rock, un género más particular, pero discos sí, discos no. Ya me lo están respondiendo porque ustedes están pensando como una obra. Pero, ¿cuál es la importancia de generar un álbum con un todo realizado? Yo todavía he puesto a escuchar álbumes de las bandas. Me dicen, pero... sea. Aparte tengo, o sea... No, ni se imaginan, soy el menos indicado para estar haciendo lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo con todo mi esfuerzo. Pero te la contesto. A mí, particularmente, un poco siendo vocero de la banda, creo yo, pero bueno, Pepe, cualquier cosa me interrumpís. Yo creo que la importancia. Tenemos que separar el disco físico, digamos, en sí, que hay un tema grande con eso, porque la gente consume Spotify. No, claro, cosas. Yo me refiero al disco como obra. Pero como ¿no? obra, yo creo que es. No existís si no tenés un disco. Para mí es así, con todo respeto, y no digo para los que estén o. no es que tengas que tener un disco excluyente, pero es que es fundamental tener, tener una obra, los temas, que tengan una coherencia, que la gente pueda escucharlo, que pueda entenderte. Ahora hay una dinámica muy de saco un video, saco un temita, saco otro temita, y es súper válido. Ojo, porque nosotros, si no lo hicimos porque somos para atrás. No, pero somos la vieja escuela. Pero ponele, está bueno lanzar eso y después una obra. Yo creo que sí, no. Temas sueltos, no. ¿Cómo es el...? No lo consigo, no sería puro, me parece. Sería más un laburo, pero laburo en el... Porque esto es un laburo, pero sería un laburo de, bueno, te tiro este tema, tomá carne para los perritos, chao. Y no sé, parece que una obra es fundamental. Y aparte que si no te perdés todo el trabajo rico. ¿Para qué? Sos músico, no sé. Sí. Claro, explorar, investigar, sí. Buscar sonidos. En la zona de la costa, ¿ustedes dónde tocan habitualmente? ¿Tocan acá en Montevideo o también hacen un recorrido ahí en la costa? ¿Son locales ahí? Bueno, tenemos como tres focos. Tenemos como tres focos. Que no tiran garrafas. Costa de Oro, en Atlántida tenemos ahí. Atlántida, Las Toscas, Parque del Plata, Villa Argentina, tenemos un montón de gente, amigos, somos históricos del barrio. Después Ciudad de la Costa, también tocamos bastante, en Solimar, La Bomar, muchos amigos. Sí, tocamos en boliche, festivales, hace muchos festivales, sí, hay muchas bandas, bueno, también en la costa. Justo hablando de festivales, este sábado tocamos la Fiesta de la Luz, que es un festival que cumple 10 años, es el festejo de los 10 años. Sí, lo organiza la Academia, que es una academia, a la redundancia, allá de la costa, muy prestigiosa, que bueno, hacen todo tipo de instrumentos, dan clases de arte. Y se hizo muy famosa como una fiesta, digamos, chiquita de ellos, que es, creo que es una de las más fiestas. Es la fiesta más grande, más importante, con el Costa Rey. Ah, mira. Justo con la Costa Rey, exactamente. Los que lo organizan ellos mismos. ¿Y ustedes van a estar tocando ahí el sábado? Sí, este sábado, de tarde, ya a las 6 de la tarde, ya hay movimiento. Van a tocar. Empieza a las 16, tocamos nosotros. Como a las 10 de la noche. Sí. Bien, o sea, largo. Bien. Sí, tocan bandas locales como Emisión, Los Barcos. Sí, 12 Cuerdas. 12 Cuerdas. Va a estar Pablo Aguirre Sábal. Me salió bien. Perfecto. Es como un trabalenguas. Y también, por último, y cierra Milongas Extremas. Golazo. Y ahí nos movemos. Igual tuvimos apariciones en Montevideo. Interesantes. Y bueno. Vamos a tener la más importante. ¿Cuál es la más importante? Para la que vinimos. La presentación de nuestro disco Acción 2 Kamikaze, que va a ser el 27 de abril. Que es el sábado después de Turismo. Bien, no hay excusa. No hay excusa todavía. A las 21. No pueden decir no estoy en Montevideo. Claro. Y las entradas las pueden adquirir a través de Ticantel y en Red Pagos. Y en la boletería de la sala hasta el día de... El 27, a las 21 horas, ¿en qué sala? En la sala Camacuá. Sala Camacuá. Queda ahí entre el centro y Ciudad Vieja, digamos, en la terminal de Plaza España. No la conozco esa sala, dicen que es muy hermosa. No he ido todavía. Pero hermosa, la verdad. Te recomiendo que vayas, si querés pueden ir el 27. Sí, es una buena oportunidad. La sala es preciosa, y la gente que la atiende es aún mejor. Nosotros nos encontramos con una sorpresa al ir con las reuniones con ellos. Están apoyando a las bandas emergentes, y se nota la dedicación, y que no es por fines de lucro, aparte. Es para apoyar a la música, y la verdad que se lo agradecemos, y por eso le quería dejar el espacio para agradecerles y mandarles un abrazo a la gente de la sala. ¿Qué se siente o qué viven en este tiempo previo a la presentación de un disco? ¿Qué implica ese primer encuentro con el público con un disco nuevo? Que obviamente las canciones están sonando ya hace varios meses en las redes y demás, pero ¿qué se siente para esa primera vez? ¿Cómo se preparan? Mucho ensayo, eso seguro, y después la ansiedad y las ganas, porque es un espacio que está bueno para hacer un buen show, entonces nos dedicamos a, aparte de ensayar, hay una producción hecha por nosotros, que incluye invitados, va a haber músicos invitados, de Plagio, de La Mala Lengua, de Misión, van a haber músicos, que esa parte está buena como para compartir también. Está bueno eso. Juan Mariño, que es el cantante de Misión, va a estar tocando sus temas antes del show. Y bueno, y eso es todo eso lleva un tiempo. Y después esto, salir a tratar de mostrar lo que hacemos con las radios, con los medios que nos dan el espacio, por eso les agradecemos a ustedes también. Y eso lleva tiempo también. Sin duda, sin duda. Hay una canción, ya que hablaste de los medios, que se llama Los Beverly Ricos. Los Beverly Ricos. Que cuando la escuchás es como una especie de parodia de gente con un gran poder adquisitivo que en un momento, bueno, que trabajan con un negocio en particular, y en un momento dice, bueno, no te compliques, comprate el medio de comunicación, sí. Si total... Le dice, papá, quiero ser periodista, y dice, no, ¿para qué quieres ser? No estudies, mi amor, no estudies, comprate la radio. Nosotros, mirá, no se trae mucha colación, pero, por ejemplo... vamos a un poquito de currículum. El Aníbal, que es nuestro cantante que hace las canciones, es licenciado. Se ha recibido licenciatura en ciencia de la comunicación. Un colega. Y ahí me queda, bueno, y ahí me queda un año. Entonces, tipo, le vivimos de cerca. Al Seba le queda un año, hace como 8 15. Años. Sí, mal, fuerte. Bueno, todos estuvimos en esa pero... etapa hasta que un día dijimos, bueno, mejor me recibo. Ahí está. ¿Estás escapando de la caja de profesionales de casualidad, no? Eso es lo que me dice todo el mundo. No lo quiero decir acá públicamente, pero todo el mundo me dice, viste, porque acá es así, viste. No es que por la negativa todos se rescatan, todos tienen laurito, todo le va bien. Pero te dicen, no, o sea, no. Quédate con Caníbal. Que... De la caja te podés librar, lo que no te podés librar es del fondo que te manda el clearing si no pagas. Eso es peor. Bueno, pero volviendo, en fin, perdón. Bueno, no, sí, después es hablamos, un poco de eso. Es un poco de eso también. Lo de Lirico fue eso, bueno, está. Tiraron el tiro al piso en vez al aire. Todo se basa en la serie Los Beverly Ricos, que disparan al suelo y sale petróleo. Bueno, nosotros somos Ciudad de la Costa, si disparás al suelo, ¿qué sale? Le pasó negro. Entonces dijimos, ese es el negocio. Ese es el negocio de la costa. Es genial. el humor está siempre ahí. No sí, tienen siempre. Forma de escaparle no, o no, siempre lo están no, metiendo. No podemos. Yo... Hasta las canciones serias hay algo cómico. Sí. Porque es como también enfrentamos las cosas a veces. A veces las cosas son jodidas y igual hay que reírse. Es bravo, por ejemplo, no sé, no, porque es como un poco nunca digas nunca, ¿viste? Pero sí, no sé, hasta en los temas más románticos hay humor. Iba a ver a la chica, el chico que me gusta, me tropecé justo cuando estaba enfrente. Sí, es esa, lo tragicómico siempre está, porque también un poco, creo que un poco vivimos así la vida también. Nosotros por lo menos así, o sea, de todo es un chiste, es un siempre ubicado, ¿no? Pero sí, siempre vivimos contentos, con humor, entonces es como que sí, siempre el humor siempre está, y eso también hace los estilos también, ¿viste? Tiene que verse reflejado eso, ¿viste? Si estás contando de lo verde y rico, pegaron un tiro al piso y salió mierda y se me pusieron una barométrica, haceme música con eso, y es un poco la consigna, ¿viste? No, tiene que ser un poco... No sé, raro. Ubicado, pero raro. Sí, pero sin el prejuicio de casillarte en algo serio. Sí, sería imposible hacer algo así, toda una obra muy seria. No saldría. No lo consigo. Porque aparte no los ensayos de Caníbal Pop son mitad psicólogo también, entonces hay mucha charla. ¿Hay un psicólogo en la banda? No. Hacemos nosotros estamos todos locos. Hacemos una terapia grupal, pero nosotros venimos a hacerla acá. Sí. Claro. Lo estamos haciendo con ustedes ahora. Por eso tenemos este programa una vez a la semana. Son los genios. ¿Cuál es la historia de Papitas con Sal? Ya que estamos hablando, desglosando canciones. Yo creo que Papitas con Sal es como una advertencia, yo se los dejo así, es una advertencia. Y creo que el tema salió porque, o sea, voy a hablar para Aníbal, pero el tema salió porque en Wall Street en determinado momento, en determinado año, es como el fútbol. Bueno, este año Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del fútbol del mundo. Bueno, Wall Street rompió todo, la compañía, bueno, los amigos que hacen las papitas, rompieron los esquemas, o sea, hicieron plata a lo bobo. Entonces, es una canción que habla de eso. Y es tan simple como lo que dice la canción, o sea, pues una bolsa, un poco de aire, una papa, somos todos felices, facturando. O sea, más explicación que eso, es imposible. Pero le dimos un toque canibalesco que creo que es uno de los temas que más me gusta. Está muy bueno. Bueno, recordarles a la audiencia que van a estar el sábado 27 de abril a las 21 horas en la sala Camacuá. Sí, presentando su disco Acción 2 Kamikazes. Van a poder conseguir las entradas en Ticantel, Red Pagos, Tienda Inglesa y en las boleterías de la sala Camacuá. Y también los podemos encontrar en Instagram y esas cosas, ¿no? Ah, bien, redes. Sí, Instagram, Caníbal Pop. También Caníbal Pop en Facebook. Nuestra página www.canibalpop.com. Ahí van a encontrar cosas también. Muy lindas. Hay cosas interesantes para aquellos que lo descubran. Y bueno, YouTube también tenemos y nos pueden escuchar en Spotify también. Hay varios y videos. Claro, allí. Música, que también otros sponsors. Ahí va. ¿Tienen un DB en la parte visual entonces? ¿Se van a poner a trabajar en eso próximamente? Mirá, justo me tocaste la llavita que tenía el dedito chico. ¡Maldición! Y me tocó el champion ahí, el pedal. Estamos trabajando en ya, ¿les adelantamos ustedes? Por favor, no hemos ido a otros medios. Este es re calentito, está más. Pero hablando en serio, pensamos ya después de la Camacuá sacar el video de Jugabas con el viento. Ya está en proceso de filmación. Sí, ya está en proceso. De más. Genial. O sea que tenemos la primicia. Radio Pedal. Y del disco anterior estaba el último Ramón. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Es cierto. Está muy bueno. Me encantó. Y también tenemos. ¿Cuál es el mensaje oculto de ese video? No podemos desentrañar todo. Está, lo siento, está, pues no, pero aproveche que nos hace sentir cómodos. Señor, señora, vaya a la Camacuá a conocer a Caníbal. Sí, yo la espero a la doña, le acompaño a la silla, ¿no? Me encanta, quiero que vayan los tíos, los abuelos, los niños. ¿Qué es eso en realidad? Disfrutar en familia, es una banda que se puede disfrutar en familia. Si bien parece chocante el nombre o capaz que decís, es difícil que alguien te preste atención. Papita con sal, los niños se la cantan. A la family, sí, obvio. Sí. Me los reimagino haciendo pogo a los niños. Ay, con sí, papitas sí, con sal. Sí, sí, obvio. Bueno, nos vamos con papitas con sal, entonces. Bueno, gracias. Les agradecemos a Caníbal Pop por estar acá y bueno, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos. Radio Pedal. Chicos, snacks y a todos los creativos de publicidad, que esto es la hostia y no para estar salado, mi amor. Todo el mundo comiendo papita con sal. Y todo el mundo comiendo papita con sal. Y todo el mundo comiendo papita, papá. Y todo el mundo comiendo papita con sal. Y todo el mundo comiendo papita, papá. Con mayonesa, con ketchup.